Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que, sin más nada que agregar, vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble mesa para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Hoy me gustaría hablar de, y en esta esquina, el dragón chino, cuando la lucha libre era de verdad, verdad, de nuestro gran amigo Carlos Serpa. Quiero hablar al respecto porque no quiero, valga la redundancia, que se olviden de este libro tan especial que tenemos para todos ustedes. Los interesados pueden comunicarse con Carlos Serpa y adquirir una copia de este maravilloso libro que nos habla, entre otras cosas. La historia es sobre el dragón chino. La escribió nuestro amigo Carlos Serpa para sacarlo del injustificado olvido, para ponerlo en el lugar que se merece, a la altura de los grandes héroes como el Santo. Siempre lo mostrará con su máscara y nunca dirá su nombre sin ella. Lo mostrará en sus luchas con sus grandes oponentes, contará sus emociones y hasta divertidas anécdotas. Ha puesto en ello un toque de hipérbole, de realismo mágico para engrandecer al personaje. Hizo crónica, pero también imaginó. Hizo ficción, literatura, en la medida que ha ido contando también, ha ido hablando del entorno del país y de la lucha libre de ese momento, entre los años 60 y 70. Sabrán entonces, lector del Dragón Chino y de muchos otros gloriosos luchadores, lo sacaremos del olvido. Sabremos lo grande que eran y que siguen siendo en la memoria de muchos. Pasa adelante, métete en el ring y luchemos hombro a hombro juntos al magnífico y misterioso dragón chino. Considero que es un estupendo libro. Se habla de la lucha libre, de la época de oro y de muchísimos luchadores que fueron famosos en aquella época. Los invito a que se pongan en contacto, que lo busquen este libro en las mejores librerías del país, y estoy seguro que todo el que es amante de la lucha libre le va a gustar y lo va a tener de colección, se los aseguro. Bien, es todo por esta semana. Será hasta la próxima, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Y ciertamente el libro de En esta esquina el dragón chino es un objeto de colección. La edición en físico está muy bien trabajada, casi que encuadernado a mano. Una portada, tiene una portada a dos colores muy preciosa, Es toda una pieza para los amantes de la literatura. Aún recuerdo el bautizo del libro en la librería Cálatos, en Los Galpones. Tuve la oportunidad de estar ahí junto con el analista de la red, Agustín Carrillo, y junto con figuras de la lucha libre como el Esbirro, Mao Mao, Andrés el Comandante, creo que está también por ahí, Barrabás. Habían varias personas y, por supuesto, los autores. Entonces, estaban comentando lo que es el libro como tal, y había mucha gente emocionada, gente que había visto la lucha libre en televisión, y etcétera. Fue un acto bastante bonito y de reconocimiento de las antiguas figuras. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a México, donde tenemos varias noticias. Comenzamos con la Triple A. Vamos a ver los resultados del evento La Invasión a Nueva York. Esto fue. A ver. Esto fue la semana pasada. Ya les digo el día. Esto fue el pasado 15 de septiembre. Y los resultados fueron los siguientes: Chris Dickinson y Mascarita Dorada derrotaron a Dave the Clown y a Demus. Josh Alexander, Michael Elgin y Sami Callihan derrotaron a Drago, Fabio Apache y a Murder Clown. Daga derrota a Puma King, Aerostar y Flamita. Taya Valkyria derrota a Tessa Blanchard por el campeonato de Reina de Reinas. Los Lucha Brothers derrotan a Ortiz y a Tito Santana. Brian Cage, Cain Velasquez y Psycho Clown derrotaron a los mercenarios, que son Rey Escorpión, Tejano Jr. y Taurus. Y el Dr. Wagner Jr. se quitó la espinita y derrota a Blue Demon Jr. En cuanto al Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos los resultados del pasado 20 de septiembre. Estos son: Sonic y Superastro Jr. derrotan al Espíritu Negro y a Graco. Átomo, Gallito y Microman derrotan por descalificación a Chamuel, al Mije y al Perico Zacarías. Felino, Hechicero y el Hijo del Villano Tercero derrotan a Atlantis Jr., Dulce Gardenia y Flyer. Soberano Jr. y Templario van a empate en lucha relámpago. Así que ambos se siguieron cayendo a golpes aún después de que se unió el límite de tiempo, entonces básicamente no ganaron ninguno. ¿Qué más? Big Daddy, Gilbert el Boricua y el Último Guerrero derrotan al Cavernario, al Cyber de Mainman y al Volador Junior en Relevos Increíbles. Y Carístico, Místico y Valiente derrotan a Euphoria, al Gran Guerrero y al Negro Casas. Esto fue el pasado viernes. Tenemos también por fin el line-up del 86 aniversario. Audaz, Rey, Cometa y Estigma contra Misterioso Junior, Tiger y Virus. Diamante Azul, Dulce Gardenia, perdón, y Titán contra Hechicero, Hijo del Villano Tercero y Rey Bucanero. Dalis contra Marcela por el Campeonato Mundial Femenino. Ángel de Oro, Mephisto, Niebla Roja contra Euforia, Gran Guerrero y Soberano Junior en Relevos Increíbles. Soberano Junior sustituye o reemplaza a Dragon Lee. Microman contra Chamuel en la primera lucha de máscara contra máscara de Minis. Cuatrero, Forastero y Sansón contra Carístico, Místico y Valientes. Y por último, el Último Guerrero contra Big Daddy, Negro Casas, Cavernario, Volador Junior, Gilbert el Boricua y Cyber de Mainman en lucha por cabellera en jaula. Recordemos que esto es que el último en salir pierde la melena. No es el cartel más emocionante. De hecho, se rumora que hay bastante malestar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la forma como salieron de la hija de Paco Alonso, y que aparte se suman otros rumores de posibles alianzas con independientes. La WWE les quiere comprar la librería, o sea, no les quiere comprar la promoción como tal, sino los videos, la videoteca, lo cual sería bastante interesante, pero por otro lado tiene su doble filo, ¿no? Que la WWE te compre toda tu historia en video, pues no es bueno y malo a la vez. Te daría mayor exposición, pero creo que perderías el control un poco de tus archivos. Aunque a conciencia creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre no es muy dado a editar material como lo suele hacer la WWE, no lanza las luchas que tienen guardadas, no hace DVDs especiales por eventos ni nada, así que son todavía una empresa chapada a la antigua y los vientos están soplando, el tiempo está corriendo y Si no se adaptan, corren el riesgo de desaparecer. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo para el segmento previo antes del analista de la red, así que vamos a darle paso a nuestro compañero. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, la página del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Inmenso placer para su cordial amigo de analista compartir con ustedes este segmento dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Por supuesto, el cordial saludo como siempre para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Igualmente, nuestro saludo en Panamá para el comisario jefe Huracán. Bien, hoy quiero referirme a la lucha femenil mexicana y la lucha femenil norteamericana, porque son las dos empresas representativas de cada país, tanto la WWE como la AEW, que es la empresa adversaria de la WWE, que tiene mucho carisma, mucho talento y sobre todo mucho billete metido en esas producciones. Y la lucha libre mexicana, en este caso la lucha libre de la AAA, la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre y la lucha libre independiente femenina. Se acerca el 86 aniversario de la lucha libre mexicana, y como ya lo hemos venido comentando anteriormente, hay una gran cartelera luchística en la cual hay luchas muy importantes como esa de las siete cabelleras en una jaula. Pero a mí particularmente me llamó la atención la lucha femenil entre Dalila Caribeña, la primera campeona universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, y Marcela, la campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Marcela viene de hacer una exitosa defensa, sin embargo me queda una pequeña duda. He visto comentarios acerca de la victoria de Marcela y parece que Marcela se resintió en ese combate con su rival, una japonesa que tiene muchísima calidad. Parece que Marcela está algo resentida y mi preocupación es, ¿estará Marcela al 100% dentro de una semana más para disputar el título femenil a una rival tan peligrosísima como lo es Dalila Caribeña? Esa es la duda que yo tengo. Solamente eso, porque de mujer a mujer, de luchadora a luchadora, aunque Dalila es extraordinaria, me quedo con Marcela. Igualmente, siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué el Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Por qué la AAA no permite que en algunas oportunidades sus títulos sean disputados por luchadoras independientes que no tengan nada que ver ni con la AAA ni el Consejo Mundial de Lucha Libre? Creo que me voy a quedar esperando esa respuesta. Bien, voy a pasar inmediatamente, porque este espacio es muy breve, a la lucha libre femenil norteamericana. Después del regreso de Sasha Banks a la WWE, la cosa se pone interesante, se pone, como diría, explosiva, porque Sasha Banks ha venido convertida en una rudaza de primera y su amistad con Bayley han conformado una dupla que para mí es la mejor que existe actualmente, aunque han cargado con las derrotas en las últimas confrontaciones como dupla, no quiere decir nada. Ya sabemos que en este caso los que marcan victorias, los que marcan derrotas son los creativos, y las luchadoras o los luchadores solamente comprendió. Pero si bien es cierto que estos guiones están bien escritos, desde la semana pasada, cuando Becky Lynch retuvo su título ante Sasha Banks, que yo sigo sin explicarme por qué si Becky Lynch fue descalificada por golpear equivocadamente al referee, ¿por qué si fue descalificada sigue siendo la campeona? No he encontrado todavía la lógica. La lógica indica que si fuiste descalificada, perdiste la lucha y perdiste el campeonato. Aún así, Becky Lynch sigue siendo la campeona mundial de RAW. Después de golpear y de quitarse a base y silletazo de Sasha Banks. Recientemente, en esta semana que acaba de concluir, Sasha Banks ha tenido otra confrontación donde ha llovido la candela, ha llovido la leña, mejor dicho, ha llovido la silla que da miedo en esos combates, porque parece ser el arma favorita de las féminas de la WWE, la silla. Se enfrentó a Chatham Fry, una batalla sumamente dura, en la cual le permitió nuevamente a Chatham Fry lucir esa espectacularidad cuando ella hace ese mortal desde lo más alto de un esquinero del ring, hace un mortal increíble con varias vueltas que realiza en el aire. En esta oportunidad lo hizo para caer sobre Sasha Banks y Bayley, que se encontraban fuera del ring. Bayley estaba tratando de ayudar a Sasha Banks de recuperarse de un golpe que había recibido por parte de Charlotte, y esto le permitió, le dio el campo a los creativos para poner aquí esa cereza en el pastel, que fue ese salto bellísimo, magistral, espectacular figura de Charlotte Fry en el aire, en cámara lenta. Bueno, se robó el show. Al final fue descalificada Sasha Banks porque intervino Bayley para golpear a Charlotte Fry. Y aquí, cuando ya se esperaban que entre Sasha Banks y Bayley masacraran a Charlotte Fry y saliera en su defensa Becky Lynch, no ocurrió así. Salió fue Carmela. Y entonces aquí nos ponemos a pensar qué está manipulando, qué está tramando la WWE, los creativos que piensan hacer con Carmela, en dónde está la supuesta dupla, una dupla incomprensible formada por Charlotte Fry y Becky Lynch, porque son rivales irreconciliables. Es una dupla que yo lo manifesté en una oportunidad parecida a la de Steve Rogers y Bam Strongman, algo así. Pero los creativos están allí sentados en su mesa, la pie en mano, echando números. Bueno, qué guay. ¿Y la lucha libre venezolana qué? Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando con la lucha libre? Hay un lapso de vacaciones, se reintegran algunas organizaciones a los entrenamientos, pero hasta ahora se ha dicho a los entrenamientos. No hay perspectivas de ni siquiera exhibición, continuar un programa verdadero. Nos mantenemos a la expectativa para esperar las informaciones. Yo espero que mi compañero, el comentarista de la WWE y también el comentarista de la nueva generación de lucha libre, porque eso es nuestro amigo Alejandro Bravo, tenga alguna información acerca de posibles eventos realizados por la nueva generación de lucha libre, porque hasta ahora no tengo ninguna información de las otras organizaciones que están haciendo entrenamientos referente a la lucha libre. No sé si mi compañero Bruno Bernasconi también tendrá algún dato por allí investigativo, porque Bruno es muy curioso como detective, y ojalá pueda tener la información que yo carezco. Amigas, amigos, esta ha sido mi participación en este segmento de La Narita. Lo espero una próxima oportunidad. Te hablo conmigo en La Narita. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento, aclarando la duda que tienes. En la WWE, una de las reglas que ellos tienen es que el campeonato solo cambia de manos si el campeón es derrotado por conteo de espaldas o por rendición. En casos de derrota por conteo, es decir, pasó más de 10 segundos sin entrar al cuadrilátero, o descalificaciones, se pierde la lucha, pero no el título. Es una norma que ellos utilizan y bueno, les ha funcionado, sobre todo a los rudos cuando quieren salirse con la suya y ven que están a punto de perder, pues recurren a alguna marrullería para no perder su campeonato. Hay ciertas excepciones a esta regla, por supuesto, cuando los combates son sin descalificación, sin límite de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, respecto a la lucha nacional, estoy igual que mis compañeros. Estamos esperando la reactivación. Ya hemos visto que la nueva generación venezolana de lucha libre está retomando los entrenamientos, están, digamos, anunciando algunas cositas, pero más que todo luchadores individuales. Por ejemplo, ya el Esbirro se manifestó que quiere una lucha contra Black Flame. Black Flame anteriormente ya había colocado que al parecer va a entregar el título, a entregarlo por algún motivo que no lo logró explicar por completo en la publicación del Facebook. Pero quitando esos detalles anecdóticos, no hay mayores noticias. Voy a tener que preguntarle a Dragón qué planes hay para lo que resta de año. Yo me imagino que la situación país les debe estar afectando como a todos, y organizar un evento de lucha libre es un poco complicado. Bien, pasando a la WWE, vamos con lo que fueron los resultados de el evento Clash of Champions, que eso fue la semana pasada, el 15 de septiembre. Ok, los resultados son los siguientes. Drew Gulak derrota a Humberto Carrillo y el Lince Dorado en amenaza triple por el campeonato de peso crucero. AJ Styles derrota a Cedric Alexander. Robert Roode y Dolph Ziggler derrotan a Seth Rollins y a Braun Strowman. Hubo mala comunicación entre los campeones de pareja y pierden el título ante Roode y Ziggler. Bayley derrota a Charlotte Flair en menos de 4 minutos. Justamente por... aprovechando una trampa, le quitó la protección al esquinero y logró estrellar a Charlotte ahí y noquearla sin que el referee se diera cuenta. El Revival le quita el título al Nuevo Día por rendición. Alexa Bliss y Nikki Cross, derrotan a Mandy Rose y a Sonya Deville. Shinsuke Nakamura derrota al Miz con ayuda de Sami Zayn, por supuesto. Sasha Banks derrota a Becky Lynch por descalificación. Descalificación de Becky Lynch, quien agredió a un árbitro y pues fue multada con creo que $10,000, una cosa así. Kofi Kingston derrota a Randy Orton y Eric Rowan derrota a Roman Reigns en lucha sin descalificación, al aparecer su compañero Luke Harper. Así que reaparecen los barbudos. Seth Rollins derrota a Braun Strowman para mantener su campeonato universal. El evento estuvo bastante interesante, bastante bueno. Pude ver algunos combates, por ejemplo, el de Alexa y contra Mandy Rose. Lo que pasa es que la conexión a internet estaba fatal. Pero por las críticas, pues fue un evento bastante completo y bastante entretenido. Luego tuvimos algunas cositas el día martes. Por ejemplo, bueno, el día lunes, mejor dicho, entre lunes y martes, Bray Wyatt hizo acto de presencia. Ya le había avisado, perdón, que iba a ir por el ganador del campeonato universal para una lucha en el próximo evento Hell in a Cell, así que va contra Seth Rollins. En el interín también logró atacar a Kane, que hizo un regreso muy particular o muy esporádico, mejor dicho, a las pantallas. Recordemos que en la vida real el luchador que hace el papel de Kane fue electo alcalde de su comunidad, entonces sus labores como alcalde justamente le quitan tiempo. Sin embargo, hace apariciones esporádicas como su personaje Kane, y generalmente con algún motivo, fines de beneficencia, es decir, la WWE destina ese cheque que era por su aparición a alguna iniciativa del estado donde él es alcalde. A ver qué más pasó. Bueno, también reapareció Brock Lesnar y ya ha retado a Kofi Kingston por el campeonato de la WWE para el próximo martes. Así que tenemos lucha titular. Vamos a ver si Kofi Kingston logra superar a la bestia o ver qué pasa. Mucha gente, obviamente, al ver a Brock Lesnar dijo otra vez este muchacho, pero sin duda Lesnar es toda una atracción y la gente paga por verlo, así que nunca está descartado. A ver qué otras cositas pasaron. Bueno, tal como lo comentó el analista, esta semana Carmella hizo la salvada a Charlotte en SmackDown el día martes ante los ataques de Bayley. Entonces, pinta interesante la división femenina. El único problema que tienen es que están digamos, Bayley y Becky Lynch están saltando de un programa a otro, salen el lunes, salen el martes, entonces es un poco repetitivo verlas caerse a golpe un día sí y un día también. Pero aparentemente ya van a ir ajustando esta situación porque la WWE ya entra en efecto su contrato con Fox, entonces que compró los derechos para transmitir el programa de los martes. Y obviamente uno de los requisitos, una de las condiciones que pidió es que nada está mostrando a las estrellas del programa de los lunes porque son nuestros competidores. Porque el programa de los lunes está en una cadena y el de los martes va a estar en otra. Entonces esa guachafita de que Becky Lynch aparece el lunes, aparece el martes, aparece el jueves, aparece todos los días, se acabó, o por lo menos se va a acabar. Lo cual es bueno porque le das oportunidad a las otras luchadoras, por ejemplo Dana Brooke, que está desaparecida en acción, Sarah Logan, Ruby Riott, ¿quién más? Naomi, Asuka. O sea, tienes a un gentío que no lo estás utilizando por justamente estar utilizando siempre las mismas dos, tres estrellas en los dos programas. Entonces, esperemos que eso le dé un refrescamiento a la empresa. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y pues nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Hasta luego.